importa si a mi fe tú le dices fanatismo. La Biblia me cambió, la vida es mucho más que un simple libro. Mientras Dios esté conmigo, lo demás me da lo mismo. ¿Para qué cumplir mis sueños si pierdo a Cristo al cumplirlos? Al de arriba yo le doy glory, asciende en un autobús o en Ferrari. Prefiero un pequeño rincón en el cielo que la más grande mansión de Miami. En una cruz se coronó el héroe más legendario. Jesús trajo luz al mundo sin ser un iluminari. Tú estás triste y en depresión, viviendo siempre de party en party. Las heridas de tu corazón no se esconden con tu traje Armani. No puedes comprar la vida eterna por más que seas millonario. Si estás contra Dios te hundirás como el Titanic. Compa, yo solamente amo un amor. Por más amantes que tú tienes, tu alma está vacía y sola. Danzaré en alabanza con tenis roto, soy Jordan. En las buenas y en las malas a mi Señor le doy la gloria. En todo lo que soy, en todo lo que tengo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Donde quiera que voy, en todo lo que hago, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. En todo lo que soy, en todo lo que tengo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Donde quiera que voy, en todo lo que hago, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. No sé cómo agradecer todo lo que has hecho por mí. Me has dado vida y salud, la facultad de resistir al mundo, ese que se pierde sin ti. Al mundo, tú me sacaste de allí. Puedes alcanzar todo lo material, pero si mueres en las calles, te faltará lo esencial. Para alcanzar el cielo, que es donde quiero llegar. ¿De qué te vale ganar al mundo si te perderás al final? Las calles, drogas y el alcohol nunca calmarán tu dolor. Te lo digo yo que me perdía, pero con Jesús estoy mucho mejor. Tú no necesitas las rumbas, no, tú necesitas al Señor. No necesitas un arma, lo que necesitas es amor. Yo, el vacío existencial, solo Dios lo puede llenar. No atentes contra tu vida, para Dios eres alguien especial. Recuerda que tienes familia, recuerda que puedes cambiar. Hacia la luz que tiene Jesús, esa que te puede salvar. En todo lo que soy, en todo lo que tengo, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Donde quiera que voy, en todo lo que hago, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Los controles, Time Producciones.